El grupo DNAC abriendo las acciones en este día, en el que estaremos celebrando una apología a las neuronas. Sí, a las neuronas y a su bañito de las mismas, que les toca hoy una vez a la semana. Aquí nos encontramos durante 3 horas para, con esponjita y todo, darle una frotadita a aquellas partes que usted tenía con un recuerdo de esos que ve si no me acordaba. Soy Sergio Gallardo, estoy aquí en Vox FM y estaré hasta el mediodía. Espero me acompañen, espero me sugieran, espero comenten y a ver qué hacemos en este programa que ojalá resulte espectacular. Las ganas las tenemos, pero lo demás dependerá de cómo se vaya desenvolviendo el día, el ambiente, la musiquilla, las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. sonido típico. Ustedes lo oyen y dicen, ah, no puede ser sino OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Ese es el nombre completo de este grupo que pegó mucho con If You Leave. If You Leave, no, Don't You Dare. Don't You Dare Leave. Stay, stay here. Till noon, at least. Día de pupusas, porque recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, así como tampoco es día de baño, baño para las neuronas, baño. Hola. Muy buenos días. Mi querido doctor, ¿está usted ya listo para su baño neuronal? Pues yo siempre estoy listo. Vaya, es todo un Boy Scout. Claro. Me llega con estar siempre aceitando esas neuronitas. Está muy bien. ¿Y qué me cuenta tan temprano? Dígame. Pues por aquí saludándolo, deseando oír la música del exquisito suyo gusto musical, ¿verdad? No, no es el mío, yo solo traslado el de ustedes. No, no, porque lo compartimos. Ah, bueno. ¿Cómo usted diga? Con usted no se pierde. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, aquí esperándolo. Bueno, ¿por qué no deleitamos a nuestra querida audiencia con una canción muy bella del grupo Lighthouse que nos gusta? Sí, ya sabe cuál es. Mire, yo mejor me río de Janeiro. Pues sí. ¿Y sabe por qué? Porque esa canción con usted, como, vaya, hay un montón de gente que tienen una especie de, digamos, suscripción a una canción. Sí. Y entonces aquello de que, no, mire, póngamela. Ahora, ¿será factible que usted comparta con nosotros qué secretos, recuerdos agradables le trae esta canción? Realmente sí me gustaría, porque es una canción que oíamos todos en los 70s y uno en aquella época solo tenía un radito chiquito de transistores. Ajá. O cuando se había portado bien o había pistillo, compraban un radito más grande o un aparato para oír música. Y uno lo ponía de los famosos cassettes. Entonces uno soñaba y decía, puch, algún día voy a tener una casetera, un aparato que pueda grabar esta canción. Era muy lujoso pensar que se iba a tener el disco de este grupo. Pero gracias a Dios, con la tecnología moderna, cuando yo conseguí esa canción fue a través de la colección de los diarios del mundo. Ajá. Donde estaba las 11 del 11. Uh-huh. Entonces un día me puse a sacar toda la lista y logramos recuperar esa bellísima canción, y cuando yo lo oí, así literalmente hubo una pila de erección, o sea, escalofríos y todo. Entonces, por eso son los buenos recuerdos de esa canción. Y el radio que tenía, ¿se acuerda la marca? Porque yo recuerdo muy bien el primer radito que mi papá me compró, y me lo compró porque mi prima mayor tenía uno parecido. Y yo, eso quiero. Y me compraron un Hitachi de dos bandas. Correcto, esa era la marca, yo creo que de todos, porque la Sony era muy cara. Y venían en una maletita de cuero. Bueno, ¿sí? Yo no sé si era cuero, pero parecía cuero. O sea que desde chiquitos teníamos esa tendencia. Muy bien, Doc. Entonces deleitémonos pues con este grupazo. Excelente. Vaya pues. Yeah. inside a cloud. See you smile inside a window. Hear your voice inside a crowd. Calling, come with me, baby, and we'll fly. And live our dreams. Buy candies made of stardust and little dolls dressed up in movies. And everywhere we go we'll laugh and sing. I kiss you morning, noon and night. And all the universe will smile on us, cause they know that our love is finally right. Combinó muy bien el jazz con el rock. De origen canadiense, Lighthouse, el faro de luz. O mejor dicho, faro, punto. One fine morning. Una linda mañana. Así como esta, en la que podemos gozar de su compañía aquí. En Box FM. Ya vemos un montón de gente que nos preocupamos por cosas que no son nuestras, como si propias fueran. ¿O no es así? ¿Aló? Buenos días, Sergio. Buenos días. Y estaba diciendo eso de que nos preocupamos por cosas que son, no son nuestras, por el cariño que le tenemos a los amigos. Y resulta que un par de amigos de la emoción no revisaron su publicidad. Y entonces, uno de los oyentes, asistente de la araña también, llama de inmediato para decir, ¡hey, tengan cuidado! Así es la cosa, ¿no? Pues sí, fíjate que en la cruz calle de La Garita para la calle Concepción y Ciudad del Gallo, el 5 de noviembre. Ajá. Hay una manta donde anuncian el regreso de los supersónicos. Pero y todo el detalle está bueno, menos la fecha, Sergio. Han puesto 23 de noviembre. Y otra está en la esquina de la décima con la 29 calle, poniente-oriente, por la defensa de Don Juan, las cascadas, valga la... ¿Cómo se llama? La terraza. Las terrazas, valga el comercial. Pues sí, allá 23 de noviembre le han puesto, fíjate, Sergio, si es el 23 de diciembre para toda la gente que va a ir. No se fijaron aquellos, pues. Pues fíjate, qué cosa, y te digo, porque ya tenemos encima la fecha, pues. Sí, ya a media semana estamos ya con esa celebración. Entonces un llamado, pues, para la gente que realmente cuando haga un trabajo que lo haga bien, hombre. Sí, hombre, y aquellos que pelen las pepas para ver bien, porque eso. Le dicen, hey, miren, aquí está su manta. Ah, vaya, está bonita, gracias, póngala. Quiero pedir una canción, ¿sí? Ajá. Porque, pues, si no hay cena gratis, vamos a ver, va. Bueno. Bueno, invocando a Ciro. te quiero pedir una canción que se llama... Eleonora, de los Tortugas. Vaya, pues, con todo gusto te voy a poner Eleonora, y eso de invocando a Ciro. Mira, yo cada vez que me acuerdo de Ciro, yo no lo veo como es ahora, así fornido. Ajá. Y con su bigotón, y así con su gran bozarrón de político y aversado, sino yo me acuerdo de un bicho, y el tal bicho era... algo entelerido, como diría mi mamá, o sea, no estaba bien comido. Okay. Y él era el gerente de el círculo estudiantil. Donde llevó a la nueva generación. Cabal, allá por el Polvorín. En el ranchón tuvo la nueva generación en mente, cuerpo y alma. Cabal. Creo de cantante. Sí, y se organizó allí con la venia del entonces ministro de Educación, Walter Benneke, el primer festival nacional de música joven, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso. Pero ahí se reveló Die Blitz. ¿Te acordás con el amigo que perdí? El amigo que perdí. Y también me acuerdo del festivalón del juguete en el Cine Libertad, Sergio. ¡Ah, eso fue formidable, el primer festival! Y te vi a vos con el pelo largo, fíjate. ¡Sí, cabal! Hubo un montón de gente que llegó y teníamos que ponernos nosotros en el micrófono y decir, ¡hey, miren, yo soy fulanito de tal! Y entonces ahí, porque aparecía uno y la gente se quedaba mirando, ¿y este cuál es, va? Porque no teníamos acceso a la tele, la mayor parte de los DJs en esa época. Hubo otro, va, Sergio. Hubo otro que lo organizó Mauricio, y nos peleamos con Mauricio porque él también lo anunció como el primer festival del juguete. Ah. Y yo lo llamé enojado y le digo, Mauricio, será el segundo. Eso. Y fíjate que el pasado jueves, ajá, nos encontramos en el convivio de los conductores de éxitos musicales, nos invitó John Richardson a su casa, y vas a creer que después de tantos años salió a relucir este tal tema del concierto del juguete, y el primero y el segundo. Yo no estaba todavía en la femenina. ¿Perdón? Yo no estaba todavía en la femenina. Cuando fue el primer concierto del juguete, no. Estaba Lito, estaba Ronnie, sí. Estaba Snoopy. Lito Cruz. Sí. ¿Verdad? Cabal. Bueno, muchas gracias, oíste, y, okay, y vamos a hacer énfasis. Para que cambien esa manta, Sergio. Sí, mira, creo que vamos a tener oportunidad porque Luis me dijo que si se levantaba temprano se iba a dar una pasadita para recordarle, sí, a la gente lo del concierto. Yo lo saludo ya al 23. Vaya, pues, ¿cómo no? Gracias. Sí, vaya, cuídate mucho. Just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Speak your mind. Tell me that you love me. time and I can't wait. They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Sonaban los Tortuga, The Turtles, cantándole a Eleonora. Y tengo algo que compartir con ustedes, pero antes vamos al teléfono. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Nasser. Hola, Carlos Nasser, el hermano de Roby, que correcto, vive allá por donde estuvo la Monumental en el Cantón Molunca. Correcto, así es la cosa, que ahí pasaba a quedarse en mi casa Mario Meléndez. Cabal, y por ahí pasaba John Richardson en su carro, creo que tenía un carro celeste rojo, no estoy seguro. Y tú tenías un escarabajo amarillo. Correcto, cuando todavía no se había paseado en mí la, ¿cómo se llama?, la Dirección General de Tránsito. Era mi, es mi color favorito, el amarillo. Andaba yo feliz en mi escarabajo amarillo hasta que dijeron, todos los taxis hay que ponerlos amarillos. Entonces sí, lo pinté de azul. No, pero el amarillo tuyo no era amarillo taxi, era amarillito huevo, algo más oscurito. Era amarillito piolín. A ver, así que ve que me acuerdo bien. Cabal. Hombre, sí, un saludo. Mira, llamaba porque el amigo que habló anteriormente, yo pasé por ahí el jueves. Ajá. Cierto, han cometido ese error de poner 23 de noviembre. Y la gente entiende que ya pues, sería en noviembre el otro año, ¿verdad? Cabal. Entonces, vaya, pero por inercia creo que todos van a coincidir que es en diciembre, ¿verdad? Esperemos que sí. Si se puede cambiar, pues, de rapidito con un brochazo ponerle diciembre. Sí, encima, aunque sea lo bandido, ¿no? Sí, sí, así rapidito. Yo me di cuenta de eso porque venía del Adán y venía huyendo del tráfico para irme por la 5 de noviembre. Menos mal que dijiste huyendo del tráfico, porque yo dije, ¿qué clase de amigos tengo que andan huyendo del Adán? Pues no, es decir, tenés razón, huyendo del tráfico para agarrar Vía Delgado, por Apopa, venir a la Federación, terrible. Pero aprovechando y abusando de tu tiempo, sí venía del Adán, porque venía a ver a Reinaldo Alan Vázquez Romero. Sí, hombre, qué pena lo que le sucedió. Quiero ayudar, ¿no? Uh-huh. Pero los desgraciados de la DAN no me dejaron entrar. Entonces estos están cometiendo una gran ilegalidad. Como abogados tenemos el derecho a asistir a la gente y no quisieron. Ya lo denuncias a Huarcoto en televisión. Ya dije lo que hay que hacer. La fiscalía, la policía, Sergio, perdona, está cometiendo ilegalidades y acordándonos de 1900 ayer y del recuerdo. Ni la Guardia, ni la de Hacienda, ni la Nacional hacía lo que está haciendo la Policía Nacional Civil de ahora. Es más represiva que la anterior. Se supone que tendrías que presentar nada más tu carnet que te identifica como abogado para poder tener acceso a él, ¿no? Pues fíjate que... O me equivoco, ¿no es así la ley? Primero Dios, a ti no te pase nada. Imagínate, me llaman y me dicen, mire, mi esposo está preso, quiero que lo vaya a ver, o mi tío, mi primo... Y no me dejan entrar porque dicen que tengo que llevar poder tuyo. ¿Cómo voy a llevar poder tuyo si vos estás preso? Son ignorantes y estúpidos estos de la policía. ¿El abogado tiene derecho a asistir? Pues no. Los jefes han sacado una circular que dice que no. Y le digo, mire, le digo al que esté nadando. ¿Y su jefe quién le ha dicho eso? Ustedes no están encima de la policía, de la fiscalía, ni de los jueces, ni de nadie. Sus jefes son ignorantes, le dije, perdón. casi me agarran a mí, me zampan también a Dalán a la par de Paco Flores y de Reinaldo Vázquez. Bueno, hubieras cumplido con tu objetivo, porque tu objetivo era ir a ver a Rey, y entonces ya te metían y ya está. Es que mira, están cometiendo unas ilegalidades estos de la policía, y yo lo denuncio en tu programa, perdoná que es de música, no se trata. Sí, es de música y no se trata de eso, pero ni modo, ya lo hiciste. Pues, lo denuncio, porque como tú mismo decís, tenemos el derecho, así es que no se puede, pero bueno, voy a hacer más público eso en otro medio porque voy a presentar un recurso, pero precisamente huyendo del tráfico, voy viendo, híjole, 23 de noviembre, bueno, hay que ver cómo se arregla, porque los que sabemos que es en diciembre y a través tuyo, pues vamos hasta el miércoles. Ok, pero hay varios que se pueden ir en la de Chicago, como decíamos antes, te fuiste en la Chicago. En noviembre más parece que ya pasó el concierto. Y se olvidaron de la manta. Vaya, pues, así muchas gracias, oíste. Un saludo, por eso te llamo y nos veremos allá, primero Dios. Y hablando de la Monumental, también tengo mi programa en la Monumental los sábados a las 7:30. Voy a hacer un comercial. Vaya, pues ya lo hiciste. Entonces yo un día de estos te voy a llamar a tu programa para hacer un comercial del mío. Lo has escuchado, a sábado, 7:30. Y voy a llamar y decir, hey, mira, oí 1900 ayer en la Vox. Correcto, hacerlo, ahí te ayudo yo. Vaya, pues. Gusto, Sergio, saludos a todos. Igualmente. Acababa de poner a Eleonora de los Tortuga y dije que quería compartir algo con ustedes. Eleonora salió allá por 1960, ¿cuánto fue? 68, no, 69. En 1969 salió Eleonora. Años después, y bastantes años después, porque fue en 1990, que un grupo español con un nombre muy, muy atractivo, se llamaban Greta y los Garbo, lógicamente dedicado o inspirado en la diva Greta Garbo, sacaron un cover de Eleonora. Y este grupo fue muy, muy, muy popular, primero en Valladolid, que es su pueblo de origen, y luego en general en España, y es de las cosas que no nos llegó mucho por acá. Aquí están Greta y los Garbo y su versión para Eleonora. ¿Qué puedo hacer para verte? No quiero comprometerte. Aunque no quiera, voy a perderte. Presiento en tu mirada. Ríes, no dices nada. Yo soy la que sufre por tu amor, del grupo Greta y los Garbo, su cover para Eleonora, del grupo Tortugas. Y ese mismo año de 1990, mire cómo va uno concatenando cositas, allá en España pegó mucho un grupo que se hizo ídolo. Acá pegaron, pero no así de decir, wow, qué bruto, sino hasta después que como solista Marta Sánchez hizo un par de éxitos. Este es el grupo Olé Olé en el año de 1990 con una canción que pegó mucho, mucho, mucho en la década del 60. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, yeah, yeah, yeah. Y que cante en inglés. Excelente, Miss Sánchez. Su primer grupo, Olé Olé, con la chica y ella. Lástima que me cortaron, porque estábamos hablando con uno de nuestros oyentes. Estábamos hablando del padre López, porque él o yo, que la semana pasada estuvimos aquí, tuvimos a los Supersónicos y le hicimos una pasadita, así una ligera pasadita al la prehistoria, así puso el doctor Barneón, la prehistoria del pop salvadoreño, y ahí salieron los de la orquesta Don Bosco, y él me hablaba del padre López, del entusiasmo que tenía el padre López, cómo luchó por tener su ¿cómo se llama? Su orquesta Don Bosco y toda la... Y lástima, íbamos a... porque él aparentemente fue de los del Don Bosco, y también estuvo en un equipo de fútbol, me estaba contando, de los organizados por el padre López. Una figura que dejó mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, le mandan saludos a Neto González, una de mis oyentes, que estuvo muy contenta y sobre todo le gusta la ¿cómo se llama? La noticia de que Neto anda sumamente contento porque va a ser abuela, según dijo. Yo no me estoy inventando nada. Ahí está como testigo la grabación. A mí me asustó cuando dijo que iba a ser abuela, porque dije, ve, este ya se salió del closet. Pero de todas maneras, me dijo que le gustó el programa de anoche, me comentó también que estaba contenta por Neto y que nos va a acompañar el próximo año también en los éxitos musicales, y que si por favor le incluía una de las canciones que ayer había puesto la abuela, Don Neto. Vaya pues, con gusto. Falling in love. With You, una canción que ha sido muchísimas veces versionada. Originalmente escrita para Elvis Presley, pero después el mundo se apropió de la misma y la cantó, bueno, Raimundo y Medio Mundo. Entre los intérpretes está una chera que a mí me cae muy bien y que además de caerme muy bien la admiro mucho con su grupo Fleetwood Mac, Christine McVie. Así la hizo ella. Canta Christine McVie, quien en una época emprendió una cruzada. No quería ver hombre parado. Entonces todo aquel con el que se encontraba lo acostaba. Ay, Christine, ¿por qué no me encontraste a mí? No, y también la cantó Andrea Bocelli. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Bocelli y Catherine McPhee. Andrea Bocelli, un milagro de amor que Dios y la mamá de Bocelli le dio al mundo. ¿Que por qué digo esto? Pues la historia cuenta que la mamá de Bocelli estaba embarazada y entonces le hicieron ultras y le dijo el doctor: mire, señora Bocelli, quiero decirle que desafortunadamente... No, corrijo, infortunadamente, porque desafortunadamente no existe. Dice que el niño le va a salir muy defectuoso, por lo tanto aconsejamos un aborto. La mamá de Bocelli se opuso y ahí están los resultados. Y terminamos las versiones de Can't Help Falling in Love con una en francés. Plaisir d'amour se llama en francés. Y la voz, yo sé que la van a identificar de inmediato porque es el angelito, ¿sí? Mary Hopkins. Dándole su toque. Plaisir d'amour, Can't Help Falling in Love. Y todo empezó porque les gustó el programa de éxitos musicales y vieron a UB40.

Herb Alpert, quiéreme tal como soy. Quiéreme tal como soy, pero antes. Sí. Tararara, irarara. Bueno, hoy tengo ganas de jugar. De jugar a que usted me regala un recuerdo y yo le regalo una canción. Hablaremos más al respecto después de que ponga estos comerciales. Bueno, entonces juguemos a que ustedes me regalan un recuerdo y yo les regalo una canción. Vamos a activar el 22230172 y lo vamos a hacer. Como dijo aquel, no hay lunch gratis. O sea, si usted quiere una canción, comparta algo conmigo, porque estamos en la época navideña, la época de compartir cualquier cantidad de cosas, menos guaro, ni tampoco cohetes. Miren, ya empezaron las tragedias. Si es que todavía tiene usted esa costumbre, supervise. Ay, hay algo bonito ahora en lo que a música respecta. Voy a poner esto, a ver. A ver. ¿Por qué voy a poner esto? Este es uno de mis grupos favoritos, Three Dog Night. Y cuando grabaron esta melodía, ellos tenían necesidad de incluir una sección de vientos. Entonces dijeron, ¿a quién vamos a llamar? Hay que llamar a los mejores. Y llamaron a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Three Dog Night. Con la ayuda de Chicago. Good night. Al fin se hizo justicia y Chicago está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esa gente a veces no sé cómo hacen para votar, pero al menos ya pagaron con esto. Ahora falta Moody Blues. Tenían que estar allí. Chicago. Los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y eso sí, con muchísima justicia. Que merecían el Salón de la Fama del Rock and Roll, que no es muy justo que se diga. Los 7 miembros originales de Chicago allí estarán. La ceremonia se la perderá Terry Kath, trágicamente desaparecido debido a un accidente que terminó con una bala. There, cold and blue away the sun that used to warm the air. Low down, En el 2016 serán aceptados. Hoy ya están nombrados. Sí, dijeron Chicago. Chicago está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un Salón de la Fama que tiene grandes deudas. Porque, por ejemplo, en este año meten a unos rockeros que se llaman los NWA. NWA. ¿Y quiénes son esos en comparación con gente como Journey, como Yes, como Moody Blues, que aún no están en el Salón de la Fama? A veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y esos qué? Tal vez por eso es que miembros de Deep Purple, que también van a estar el próximo año allí metidos en el Salón de la Fama, han dicho, mira, qué bueno que nos metieron, pero no es algo que nos preocupara, nos quitase el sueño. So what? Así de ese tamaño. Mientras tanto, Chicago ahí van a estar en la ceremonia Love Name, además de Robert Lamb, James Panko, Walter Parasider, también Peter Cetera, a quien muchos dicen, no hombre, sí, los cambió y los hizo bombón. Danny Serafin, y el que sí no va a estar es Terry Catt, que desafortunadamente con un accidente terminó con su vida, así de ese tamaño. Bueno, Chicago al fin la hizo y al fin están allí en el Salón de la Fama. Bueno, quiero contarles, vamos a ver, está listo el teléfono. Quiero compartir mi música con ustedes, ya que es ya viene la noche de paz, la noche de amor. ¡Wow! ¡Qué susto! Vi una cosa blanca que asomaba la puerta y una barbota y dije yo, ve, Santa Claus ya me trajo mis regalos. Y recién levantadito, porque te veo cara de recién levantadito, bienvenido Luis. Gracias, Sergio. Luis López, que me prometió que iba a pasar por acá para recordarles a ustedes que este 23 van a tener su concierto allá en la Casa Aguirola. Y fíjate, Luis, que han estado llamando por teléfono y dicen, miren, tal vez los muchachos logran meterle o hacer que le metan un brochazo a las mantas que pusieron. Sobre todo mencionaron dos, una por sí. Multiplaza y la otra allá por la garita que pusieron 23 de noviembre. 23 de noviembre. Chele, y no se dieron cuenta. Mira. Bueno. Con tanto ajolote. No, fíjate que con eso de las mantas hemos tenido problemas, pero bastantes. La primera vez nos ponen las mantas y le ponen $7 de entrada. Ah. Vamos donde el que nos hizo las mantas, le dijimos, mira, papayito, esto nos y vas esto. A hacer quebrar. Ajá. Y que le iba a ir a cambiar el precio, que le iba a pegar un manchón de negro y que le iban a poner el nuevo precio. Y a ver, y ahora resulta de que, bueno, ya con las mantas nosotros estamos desubicados totalmente, pero por eso gracias, porque me das la oportunidad de venir a decirle a las personas que es el 23 de diciembre y el costo es de $15, porque mira, fíjate ahora, eso no lo sabía yo que me estás diciendo ahora. Sí, temprano llamó alguien y dijo, mira, fíjate que venía huyendo del Adán, desde el tráfico. Ajá. Y entonces ahí vi la tal manta. Fíjate, no sé, yo a veces como que la gente, a ver, que no sé, hay que hacerles un croquis, ¿va? Y llevárselos así, ¿va? Y aún así fallan, ¿no? De todas así maneras, que digamos, ya pensamos que en otro próximo concierto, cero mantas. Cero mantas. Definitivamente es que no sirven de nada. Pues, sirven para desinformar. Ya estamos, sí, hombre, en vez de informar, desinformamos con esas cosas. Ya han estado activos porque los he visto en varios shows de televisión. Sí, fíjate, gracias a Dios, pues los medios nos están apoyando mucho, ¿verdad? Han abierto los espacios para que nosotros lleguemos a contar de este super evento que vamos a tener. Y agradecerte también, y ayer estuvimos con Mario. Ya vi que el Bocón puso una foto en el Facebook. Y entonces, ahí estamos. Ahí que voy a estar compartiendo, ya, puso. Sí, o sea que ya no te vas a poder ir a hacer para atrás. Bueno, ni modo. Yo ya te puse la condición, pues ya sabes cuál es, entonces ahí nos vamos. Por supuesto, mi hermanito, usted sabe que usted se merece eso y mucho más. Vaya, pues. Entonces, antes, bueno, no te vayas todavía. Vamos a poner alguito, ¿eh? No busques tú. Deja y así llegué hasta ti. Así que encontré, te di mi amor, y fue el destino el que nos unió, y así te tuve a mi lado. Pero el destino sin el querer, y me alejó de ti. Conocí su maldad, porque ya me perdí. Pensando en tu amor, siempre iré, pensando que el día que conmigo esté, pensando las canciones que figura en uno de los dos álbumes que grabaron los Supersónicos. ¿La han ensayado, Luis? Claro, por supuesto. ¿La van a tener en el show? Sí, va a estar, por supuesto, pensando en tu amor. Y el otro día dijiste que solo iban a tener música de esas dos de esos dos álbumes. Me extrañó porque esta no está en ningún álbum, pero sí que pegó, ¿eh? Juan. One, two, three, four. Estoy porque me voy de viaje. No, yo creo que tal vez nos quedamos cortos cuando dimos la información. Estamos igual que los de las mantas. Están desinformando. No, fíjate que por supuesto este fue nuestro primer éxito discográfico, ¿verdad? A nivel de Salvador. Y yo creo que tiene que estar, pues, de rigor el Jambalaya original de Don Hank Williams. Cabal, de los rocks tradicionales. Hasta haber encontrado el gran dolor que en mi alma ha dejado. Oh, pasarán muchos meses y años. Buscaré tu corazón, hoy será mío. Y volveré al hogar añorado. Yo soy feliz al estar a tu lado. Quiero verte esta vez en mi camino, pues al fin tuyo es mi cariño. Regresaré como lo prometido, y pasarán muchos meses y años. Conquistaré tu corazón, hoy será mío. Yo soy feliz al estar a tu lado. Una canción en la que Luis no creía, así es la historia, ¿no, Luis? Sí, así es. Como te estaba diciendo, nosotros cuando tenés las primeras oportunidades de grabar, entonces tú necesitas una canción para grabarla. Pero si no tienes una canción original, pero tienes un repertorio que tú estás interpretando de covers, entonces agarrás el que más te gusta. Pero realmente yo nunca creí que este cover podría llegar a ser un primer lugar, porque claro, lo habíamos agarrado de un gran rockero, pues de los primeros que escribieron rock and roll y interpretaron rock, que era un rock country, ¿verdad? Uh-huh. Como era Hank Williams. Entonces yo, después de Hank Williams, pues no sé si nosotros, pero mira, primer lugar durante muchas semanas en las radios del Salvador. Aló, buenos días. Buenos días, saludándote a Luis. Ajá, ¿cómo no? Es que yo estoy interesado en asistir ahí a no sé cómo se llama eso, recital, concierto, presentación. Al regreso de los Supersónicos. Al regreso, está bien. Uno de los característico de los supersónicos en la guitarra. ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a estar Sun Singh? ¡Ay, Dios mío! A este como que lo puso Sun Singh a hablar. Mira, hermanito lindo. Yo te voy a decir una cosa acerca de esto. En las redes sociales han estado escribiendo un montón de cosas que como que son para desacreditar el mismo concierto. Y yo lo que te quiero decir es que a Sun Singh, a Mario Maida, a Ricardo Martínez, a todos los supersónicos se les ha invitado para que vayan a este concierto. Pero muchos de ellos no han querido asistir. Entonces nosotros no podemos obligar a nadie a que asista, ¿verdad? Entonces, y como tú sabes que dice un dicho muy muy popular, que nadie es imprescindible, ¿verdad? Entonces, pues hemos buscado a personas que puedan hacerlo de la mejor manera. Y son las que van a estar. Y desgraciadamente, don Víctor Sun Singh, lamentable porque don Víctor Sun Singh, para rescatar es el momento aquel de gloria, ¿verdad? Así es, que funcionaron en aquel momento, pero vaya, por ejemplo, eso no nos va a quitar el impulso a nosotros de hacerlo solo porque alguien no quiere participar. Entonces nosotros sí queremos participar y sí queremos hacer esto porque queremos recordar esa música, porque queremos revivir esos momentos agradables que vivimos con nuestro público, con los supersónicos. ¿Qué proporción de los supersónicos van a estar ahí entonces? Mira, vamos a estar tres de los viejos. Va a estar Memo Ayala, que fue bajista de los supersónicos. Va a estar Raúl Monterrosa, que es el fundador y el único supersónico original. Porque ya los demás, hasta yo ya llegué a sustituir a Rolando Sandoval, ¿verdad? O sea que cuando se habla de originales, el único original es Raúl Monterrosa, ¿verdad? Se le acabó la piseta. Pero de todas maneras, qué bueno que habló de eso, porque así se... No, claro, se puede pues dar un dar una explicación, porque sí... Se ha armado una polémica alrededor de esto. Muchos dicen, pero ahí no van a estar todos los supersónicos. Y bueno, imposible, pues, porque, por ejemplo, Paco Morales... Teníamos que revivir a Paco. Paco Morales murió, pues, y no va a poder estar. Y aquel fue, ¿verdad?, supersónico, pero fue la tercera. Y lo voy a decir aquí claramente, Mario Maida se le ha rogado, prácticamente. Y él dice que no quiere, que no le interesa participar en ningún proyecto musical. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar un sustituto. Y viene don Víctor Sun Singh y de repente dice de que no llena sus expectativas lo que estamos haciendo. Entonces, si no la llena, pues vea, como alguien le dijo ahí, le contestó en el Facebook, es que al que no tiene a Dios en su corazón, nada llena sus expectativas. Así le pusieron. Yo lo que leí fue que, y en realidad tienen mucha razón, que generalmente el que se lleva las palmas de todo esto es el vocalista. Si no, decía, recordemos, si ponemos a Phil Collins, pues no es necesario que esté Genesis. Si ponemos a, ya a nivel nacional decía, Julio Páez es Hielo Ardiente. Así es. O escuchás a los Vikings y parece que hay un montón de cipotes nuevos que hacen las veces de los instrumentalistas. Así es. Énticas, y la voz es Remberto, pues. Así es. Y entonces eso, ese mismo decía, si los sónicos es Luis López, pese a que el tal Luis López se adueñó, mira, de la franquicia, porque no es de los originales. Así es, no, es que la franquicia es de Raúl, pero como Raúl nos hemos unido para trabajar, entonces yo estoy dentro de la ley. Ahora, volvamos, el primer disco que ustedes hicieron, Chele, ajá, ¿fue que la tenían ustedes en el repertorio o se la impusieron? No. Era. Mira, no nos la impusieron. Resulta que nosotros fuimos a Nicaragua, donde conocimos a un gringo, a Jerry Del Arma, y se hizo muy amigo de nosotros allá en Nicaragua, y él tocaba la guitarra, él se vestía como cowboy, él con botas, con unos pantaloncitos bien pegaditos, era muy elegante, y con su camisita manga larga, y con su moño en aquí, su lacito en el donde va la corbata. Ajá. Y usaba sombrero vaquero y tocaba la guitarra country increíble, y él las cantaba. Él fue el que nos enseñó esta canción a los supersónicos, y él la cantaba cantaba al estilo country, que hasta con el dejadito. Y entonces a nosotros nos fascinó la canción, y ahí él se la, nos la enseñó a nosotros. Entonces cuando venimos aquí a Salvador dijimos, saquemos Jambalaya, ¿verdad? Y lo que hizo Mario Maida fue ponerle una letra en español. Ok, esa fue la Jambalaya, pero ajá, antes de Jambalaya hubo otra. Ah, no, perdón, no fue Mario Maida el que le puso la letra. Ajá. El que le puso la letra fue Pedro Portillo, porque en ese tiempo, cuando la grabamos, Pedro estaba con nosotros, porque Mario había sufrido no me acuerdo qué había pasado con Mario en esos días, creo que por motivos de estudio, algo así. Entonces se había retirado un poco. Y mira, hasta ahora se vienen a acordar de Pedro, lo hubieran invitado también, porque aquel fue de los Sónicos. Así es, vaya, ese es otro que fue supersónico, aunque sea por un tiempo corto, pero fue supersónico. Mira, fíjate que nosotros en este concierto vamos a hacer una remembranza desde el primer supersónico, que es Raúl Monterrosa, el primer guitarrista de los supersónicos, que fue Rolando Rivas, el Indio, uh-huh, el primer bajista de los supersónicos, que fue Tim Daly, le decíamos nosotros, Mauricio Salinas. ¿Y por qué le decían Tim Daly? Tim Daly, porque él tuvo un grupo que se llamaba los Tim Daly, de los primeros grupitos que empezaban ahí en San Jacinto. Y después en la batería estaba Ever Escalante, y la voz líder era Rolando Sandoval, el compositor de Ilusión, el compositor de Camino de Hormigas. Camino de Hormigas. Y el que le hizo la letra también a César Donovan. Exacto, a Vivir de Sueños. O sea, a ese llegué yo a sustituir como cantante. Es más, yo empecé con los Fire Fingers, que nacimos al mismo tiempo que los Supersónicos, y cuando Fire Fingers se desintegra por falta de equipo, porque no teníamos lo que necesitábamos, a mí me llama Mauricio Salinas a que forme parte de los Supersónicos. ¿Formaste parte de los Supersónicos como Luis López o como Jim Berry? No, esa es otra historia. Porque esa es la historia de Jim Berry. Sí, fíjate que la historia de Jim Berry es cuando yo llegué a los Supersónicos, andaban acompañando a los hermanitos Ferrandis, unos argentinos, sí, que andaban que aquí. Hicieron. Entonces, el papá Ferrandi, el señor Gatamorta, nos llevó a una gira por Honduras para acompañar a los Ferrandis. Pero él, como era bien buxo, bien inteligente, dijo, este cantante no canta mal. Entonces me puso a mí a abrir a los Ferrandis. Ajá. Y entonces, pero un día me dijo, pero ese es tu nombre, te lo tenés que cambiar, porque Luis López no es un nombre artístico, me dijo. Así es que buscaba un seudónimo. Y como yo era aficionado a Chuck Berry de cipote, de jovencito, ajá, entonces me puse Jim Berry. ¿Y el Jim por qué? No me iba a poner Chuck. Bueno, escuchemos esto a ver si te trae recuerdos gratos. ¡Mamá! Suena cumbo, ¿ah? Como que la grabaron dentro de una vacinica, ¿oí qué sonido? ¡Qué lindo! Buena, buena comparación, papá. Te contaré la historia de lo que me pasó. Por jugar con mi novia, ya nunca más me creyó. Ella se fue de mi lado y me dejó abandonado. El amor que me daba no lo llevé en ninguna. Dejé lo que todos siempre quieren hallar. Por eso cuida y te quiere a la que dueña de tu alma. Dale siempre cariño donde quiera que estés, y así no verás deshecho el amor de tu sueño. Y da tu cariño fiel a la dueña de tu alma. Thank you. cariño, donde quiera que estés, y así lo verás deshecho, el amor de tu sueño, mira tu cariño, mierda, a la dueña de tu alma. Treat Her Right se llamaba originalmente, éxito de Roy Head en la versión de los Supersónicos, que fue el primer 45 que ellos grabaron. Así es, Sergio, fue, nos dijeron, bueno, tienen la oportunidad de grabar, grabemos, ¿qué van a grabar? Y teníamos que grabar algo, entonces dijimos, y estaba de moda esta canción con Roy Head. Entonces nosotros la tocábamos y dijeron, bueno, grabémosla, hagámosle una letra, más bien hagámosle una letra en español. Y la grabamos ya con para el disco. Y así fue como fue Mario Maida el que le hizo la letra y la grabó en la batería Pedro Portillo. La Yambalaya, la letra se la hizo Pedro, pero la grabó en la batería Mario Maida. Fíjate. Qué cosas. Qué cosas. Y recuerden ustedes, es este próximo 23 cuando vamos a tener el gusto de oír toda esta música y muchas más, porque también los Supersónicos tienen preparadas canciones de la época, ¿o no es así? Bueno, mira, realmente nos vamos a centrar en Supersónicos, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso es lo que nosotros de lo que se venimos trata. Pero, por ejemplo, hay una canción salvadoreña que en mi carrera de solista que he tenido durante 45 años, siempre me la han pedido y mucha gente creía que yo la había grabado. Uh-huh. Y es la canción más, yo creo que es la canción más emblemática de la discografía salvadoreña original, que es Camino de Hormiga. Ajá. ¿Verdad? Que también es original del primer cantante de los Supersónicos. Entonces creemos que no riñe, pues, con que la toquemos, porque eso fue creación precisamente. Tiene que ver con la historia del grupo. Así es. Y la otra que vamos a interpretar, que voy a interpretar, es Ya va Barrabás, porque esa canción todo el mundo. Y vas a cantar Ya va Barrabás, y vas a cantar Ya va Barrabás. Bueno, la voy a cantar. Y la otra que vamos a interpretar, que la va a interpretar el otro cantante que hay, el nuevo cantante que hay en los Supersónicos, el que se va a quedar cuando yo me vaya. Él se llama Leo López. Él va a cantar una canción que cantaba Mario Maida, que era muy, también era una canción que nos la pedían mucho, y que se llama Stormy, Tormentoso. You were the sunshine, baby. Entonces la fecha es 23 a las 7 de la noche. ¿Es el que llega primero, agarra la silla que quiere? Mira, pues sí, prácticamente así va a ser, aunque nosotros ya estamos vendiendo entradas, pero a personas de mucha confianza, que sabemos que no nos van a clonar las entradas, y estas personas, pues vamos a poner un reservado en la que va a ser para estas personas que van a comprar sus, que han comprado ya sus entradas, pues tienen derecho, y también ahí vamos a colocar en ese reservado a los medios de comunicación que nos han apoyado, ¿verdad? A las personas que entonces hay, tengo derecho así, o no yo iba a llevar mi banquito porque dije, estos me van a poner a ladrar toda la noche. Mira, y vos no vas a estar sentado, vos vas a estar con nosotros. Mira, no, ya estoy practicando para cantar, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, vas a echar coros también y vas a cantar. De repente en esta voy a echar coros, mira. Vamos a ver. Era un muchacho. Sí. Estoy ensayando hacerle parra, pa, pa, pa, rata, pa, ta, pa, ta, sí. Ta. Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone. Andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Cantaba Help, Ticket to Ride,

que tuvieron los artistas americanos, porque el sonido, digo americanos, no somos todos, pero digo los gringos, ¿cómo se llaman ellos? Ellos fabricaron allá en California el Fender de tubos, que era un amplificador magnífico que todavía a estas alturas es codiciado y ya carísimo. Si tú quieres conseguir un amplificador de tubos marca Fender, ese fue el primer sonido que usaron todos los grupos gringos. Y muchos grupos ingleses también lo utilizaron en sus principios. Pero cuando salieron los Beatles, hubo una fábrica que los patrocinó y que les dio, y que era la Vox. Y entonces, ¿qué pasó con el Vox? El Vox lo identificaron los Beatles, y entonces cuando tú querías tener un sonido Beatle, tenías que tener un Vox. Y nosotros los supersónicos, pues tuvimos la suerte de tener las dos marcas. Cuando en la primera parte de los supersónicos tuvimos Fender, y en la segunda parte, cuando nos independizamos y doña María de Boeta había traído un montón de equipo Vox y lo quería promocionar, entonces nosotros le dijimos que por qué no nos facilitaba el equipo, y ella se aprovechó de nuestra imagen para darle una gran publicidad al Vox. Sí, porque yo recuerdo, y así fue como se puso de moda el montón de insertos que había en la prensa de aquella época, con el sonido Vox de los supersónicos, y salían ustedes en la foto. Ajá. Entonces, prácticamente fueron los dos sonidos. El sonido de nuestro primer larga duración y los primeros 45 era Fender. Y el sonido ya de nuestro segundo larga duración, que grabamos en México, era Vox. Muy bien. Entonces, recordemos una vez más para combatir la desinformación provocada por las mantas. Ajá. Sí, es el próximo 23 de diciembre, un día antes de Navidad, un día antes del cumpleaños de Luis López. Así es que les quiero decir que si alguien se acuerda y quiere celebrar mi cumpleaños, puede llevar regalo también. O sea, no creo que se les olvide la fecha con los datos que les estoy dando. Por otro lado, en el hogar Girola de Santa Tecla, que este está pegado a la entrada al parqueo de lo que es el Cafetalón, y enfrente de donde antes había una penitenciaría allá en Santa Tecla, que ahora es un museo. Que ahora está en lo que es la zona del Paseo del Carmen. Correcto. ¿Verdad? Así es que no tienen dónde perderse. Y el costo también, que en unas mantas nos pusieron que era de $7, porque ya se confundieron, porque como era el a las 7 de la noche. Era a las 7 de la noche, le pusieron $7 también. Pero no, el costo es de $15. Dicho eso, pongamos algo como un anticipo. Yo soy un negro gato, vivo en la ciudad y doy toda mi vida por no trabajar. La gente se hace a un lado cuando voy a pasar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Millones de historias puedo contar, que desde el tejado he visto pasar. La suerte puedo darla y también quitar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Yo no tengo dueño, vivo feliz, y siempre en acecho debo vivir. Pues si tengo hambre debo de matar. Pues soy un negro gato, soy un negro gato. Un día de algún modo yo voy a morir, sería lo mejor que me puede ocurrir. Y fuera de este mundo podré descansar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Yo no tengo dueño, vivo feliz, y siempre en acecho debo vivir. Pues si tengo hambre debo de matar. Pues soy un negro gato, soy un negro gato. Un día de algún modo yo voy a morir, sería lo mejor que me puede ocurrir. Y fuera de este mundo podré descansar. Pues soy un negro gato, pues soy un negro gato, pues soy un negro gato, pues soy un negro gato. Yo soy un negro gato. Yo soy un negro gato. Algo así era la cosa, gato, ¿no? Soy un gato negro, de canción que era de origen portugués. Mira, y el domingo pasado al fin llegaron a tiempo a su entrevista con el Diario de Hoy, porque venían un ratito y los tuve aquí encadenados. No, fíjate que sí llegamos y ya el martes sale un reportaje de 2 páginas. Ah, o sea, van a estar muy bien publicitados. Así es, porque es un día antes del concierto. O sea, que era lo que queríamos nosotros. Estábamos capeando que nos lo fueran a poner este fin de semana. Ajá. Y ya iba a quedar muy lejos, ¿verdad? Así es que, gracias. Esto va a contrarrestar la desinformación de las mantas también. Ahora, te voy a hacer una pregunta que yo sé cuál es la respuesta. Ajá. Pero después le voy a añadir algo. Y toda esta promoción que han tenido ustedes en los medios, y en los medios, en radio, sí, en prensa y en televisión, ¿cuánto les ha costado? Nada. Nada. Amistad. Ahí voy. Amistad. Es el cariño que le tienen a esa institución llamada su persona. Le acaba de llamar uno, mira, me dijo, mira, decile a Luis que mi mensaje es el siguiente: sin Luis López no hay supersónicos. Eso para contrarrestar tu aseveración de que nadie es indispensable. Mira cómo te quieren. Ah, yo sé, yo le agradezco al público y a los medios, papá, porque mira, es increíble la apertura que he tenido. Porque a pesar de que muchos medios son celosos y dicen, ah, no, ya fuiste donde aquel primero y después venís donde mí. A pesar de que me lo han dicho así, extra cámara, ¿verdad? Pero me han brindado el apoyo. Y te lo digo como Luis López. Este apoyo se lo han brindado a los supersónicos por el trabajo que ha tenido Luis López durante 35 años y la relación que ha mantenido Luis López durante estos 35 años con los medios. Yo cierro los ojos y recuerdo los supersónicos con su indumentaria, con sus camisas tipo Nerú. Ajá. No van a salir uniformaditos. ¿Qué me querés preguntar? Ya sabía que algo de ahí venía. Mira, Sergio, fíjate que como hemos estado más embebidos en el contenido musical y en preparar este concierto, porque mira, si esto lo hemos preparado prácticamente en menos de un mes, no la música, sino que el montaje de este evento. Porque este evento, un anterior que nos lo iba a montar, nos tuvo 3 meses hablando, reunámonos en no sé dónde, iba a reunir, nos reunió otra reunión y no llegamos a nada. Entonces, ¿qué nos tocó a última hora decir? Bueno, hagámoslo. Y entonces lo tomamos Raúl Monterrosa y yo, lo tomamos en nuestras manos. Y lo hemos hecho por amor a los supersónicos y por amor al público de los supersónicos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como hemos estado tan embebidos, ocupados, hablando con los medios, y yendo aquí, y yendo allá, que el local, que las luces... Se les olvidó el traje Nerú, me querés decir, entonces. No, mira, pero sí vamos a causar la misma impresión que causábamos, porque vamos a ir bien bonitos. Vamos a ir, la primera parte, cuando nosotros salgamos, vamos a salir de gala. Muy bien. Y la segunda parte, vamos a salir casuales. Mira, pero esto no implica... Destrompados. No, pero esto no implica que vamos a salir desgarbados, ¿verdad? Ajá. Sino que manteniendo la imagen de los supersónicos, lo único que uno va a ser formal y el otro va a ser casual. Pero bien puestos. Mira, eso va a ser una hemorragia de recuerdos. ¡Aló! Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Muy bien, gracias. Habla Alfredo Águila de San Marcos. ¿Qué tal, Alfredo Águila de San Marcos? Bien, gracias a Dios, mira, quería ver qué opinión puede exacerbar la siguiente pregunta. ¿Podrían los supersónicos imponer nuevamente la moda de los pantalones campanas? mira, fíjate que tal vez imponer la moda de los... Pues sí, es que qué bueno sería, ¿verdad? Porque esa moda no ha regresado. Pero sí, más que todo en los hombres. porque regresó en las mujeres, pero en los hombres no regresó. Sí, la nueva retro. Ajá. Qué bueno sería, a mí me gustaría, porque a mí me gustaban los pantalones campanas, pero sí, fíjate que esto va, uno de los objetivos de esto es traer esta música, traer estas modas, traer estos recuerdos a este momento. Y algo que nosotros tenemos pensado y que lo estamos trabajando, y sé que no va a ser fácil, es reunir a la mayoría de agrupaciones de esa época y volver a hacer un festival juntos, volver a tener un... ¡Ay! Ahí está un Sergio Gallardo que ya le está tirando la pelota desde ahorita. O sea, para que nos organice, pues, en ese aspecto. Tú, con todos los contactos que tienes, puedes hablar con los diferentes... que todavía están, porque no van a estar los originales de ningún grupo, ¿verdad? Porque eso es imposible, ¿verdad? Pueden venir los Kiriaps y los Kiriaps no van a ser los originales tampoco, pues. Pueden venir los Intocables y no van a ser los originales, pero sí puede haber una representatividad así como la que nosotros vamos a tener, ¿verdad? De esos grupos, y armar un festival así con las buenas vibras. Claro, papayito, así como aquel que se hizo en Los Planes, ¿te acordás? Porque hubo un happening. Así es, exacto. O como uno que hicieron ahí en la colonia Panamá, no sé si te acordás que hubo, sí, uno, un intento de gusto. Y hubo otro que se lo trataron de llevar a Miramundo. Ajá, pero ya no llegó. No, ya no llegó. Muy lejos. Se quedaron en el camino. Muy bien. Perdóname, jamás pude pensar que nuestro amor podría terminar. El tiempo feliz llega a su final y nuestras promesas de amor ya no volverán. Tuyo fui, tú no puedes negarlo, mas siempre gana la verdad. Y el amor que te tuve una vez se me olvidará. Perdóname, jamás pude pensar que nuestro amor podría terminar. El tiempo feliz llega a su final y nuestras promesas de amor ya no volverán. Tuyo fui, tú no puedes negarlo, mas siempre gana la verdad y el amor que te tuve una vez se me olvidará. Estábamos hablando sobre la calidad del sonido de esta grabación, y esta grabación me dice Luis, mira, esta es una de las que yo limpié, por eso no. Quiero explicarte que esta la tengo yo catalogada como, dice, la música tal, ¿va? El grupo Los Supersónicos, el álbum lo tengo como masters originales. ¿Por qué? Fíjate que hace mucho tiempo andaba yo, cuando empezó 1900 ayer, recolectando música. Y entonces fuimos, el que me ayudaba en esa época era Jimmy Huete. Ajá. Entonces fuimos a dar a Supersonido. Ajá. Y entonces el Chato, Luis Ramos, tenía entre sus tesoros unas cintas maestras que alguien había extraído de lo que quedaba de Dicesa. Porque acordate que Dicesa creo que fue... agarrada por Insafi, no sé si tenían mora o qué, pero se apoderaron y ahí estaban las cosas a la víbora de la mar no hay botadas. Entonces hubo alguien que llegó y encontró precisamente una cinta en donde estaban los masters originales de, este, de los supersónicos. Entonces se lo llevó y se lo dio al Chato y le dijo, ajá, mira, aquí te traigo esto para la venta. Que él dijo, va, pues lo compro. Bonita historia la, sí, del Chato. Y entonces cuando yo llegué ahí me dice, mira, aquí tengo esto por si te interesa. Ah, mira, y qué entonces. Bueno. Aproveché qué bueno que yo te la dio, ¿verdad? Sí. Porque tú tienes pues estos tesoros. Aunque allí yo voy a diferir un poquito en, ajá, esa historia. Porque yo cuando todavía estaba Dicesa, porque yo como Luis López seguí produciendo con Dicesa, ajá, me producía. Uh-huh. Entonces cuando me producía Dicesa y estaba Roberto Milchorena allí en Dicesa, un amigo tuyo que no voy a decir el nombre me dijo, mira, y por qué no vos que estás ahí, que tenés acceso ahí en Dicesa, por qué no por medio de Milchorén y ves cómo te metes allá a los archivos y a recuperar la música de los supersónicos. Y le dije a Milchorena, lo puedo decir porque ya ni aquel está aquí, ya la fábrica desapareció, y le dije a Milchorena, y aquel le dijo a Manuel, el que era el otro que estaba en Dicesa, que era el que le daba mantenimiento a las máquinas y todo, Manuel Acosta era, ¿verdad? No me acuerdo, ese sí no me acuerdo. Ah, pues, y le dijo, aquel tenía bajo su cargo el archivo. Ajá. Entonces le dijo, mira, le dijo, órale, le dijo, búscale a Luis, y le dijo ahí lo que haya de los supersónicos y dale una copia. Y me voy con aquel. Y no había nada, papayito. O sea que no fue cuando se tomaron Dicesa ni nada de eso. ¿Sino fue antes? Fue antes. Ya eso había desaparecido de allí. No, ¿cómo? Por arte de magia, no sé. ¿Verdad? O sea, pero esa es la explicación que yo te doy, porque yo quería ese material, pues. Entonces tenemos que llegué tarde. Ir poniendo un pedacito de esta historia, otro pedacito de la otra historia, y creo que así armamos el libro. Bueno, entonces Luis ya me reclama, se tiene que ir a su casa. No, hombre, no te preocupes, yo te estoy reclamando, ya me estás echando. Es que a mí no me gustan las indirectas, Luis. ¡Aló! Aló, buenos días, Pantero. ¿Qué pasó, Pantero? Mira, yo quiero solo recordarles una anécdota, ya que vienen los 50 años de la F. Que Luis grabó ahí una viñeta de que con Tito Carías, ¿no? Que dice Luis, sí, yo oigo la femenina, ¿no? Casi riéndose, ¿no? Pero últimamente como que ya no la oigo. Y decía a Tito, no, ¿será que te estás poniendo viejito? Es que vienen los 50, saludos a todos y a Luis ahí. Saludos. Ah, muchas gracias. También Luis era la voz de aquella de hey, hey, baby, baby, la femenina, sí. La que escucha. Y también aquella con César Donald que la compartimos, que decía, buenas noches. Y nosotros emocionados poníamos eso, gracias a nombre de fulanito, mendaganito, y no sé qué, y volvemos mañana, iba a poner tararán, tanta, y después de eso se ponía el himno nacional. Ajá, y era buenos días y buenas noches. Y buenas noches. Ajá, sí, con el recordado César Dona. César Dona. Esas son anécdotas muy lindas. Bueno, Luis, entonces, viernes no. Ya va, barra. Miércoles 23, 7 de la noche, Hogar Guirola. Va a estar la estelarísima presentación de Mario Melindres. Digo, Meléndez. Y como acólito, ayudándole al señor. ¿Cómo no? Estará. No, ahí no hay acólitos, papayito. Ahí usted es el, usted es el monseñor. Dime paja que yo la agarro. Ay, y a propósito también, hablando de invitados, vamos a tener un invitado especial. Cuando yo grabé Yaba Barrabás, ajá, quien me acompañó en la guitarra y quien hizo allí todos los arreglos para Barrabás, fue Chambelillas. Entonces, él va a estar acompañándome. Ya va Barrabás, ese día va a estar de invitado. El Zarco también formó parte de una de tus bandas, ¿no? Sí, con el Zarco tocamos en Aurora, tocamos en Luis López y su banda, y en Condor el Camichín, ahí me acuerdo que pasamos como 3 años tocando juntos. Ajá. yo jamás podré alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte me encontrará. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho he de tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, que yo jamás podré alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte de encontrar. Pues sé muy bien que entre tus brazos jamás mi pecho he de tener. Si estás tan lejos de mi vida, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser, si estás tan lejos de mi ser. Qué gratos recuerdos los Supersónicos y algo de lo que hicieron popular hace un ratito. ¿Aló? Sergio, de Sonsonate te llamo. ¿Me llamás de Sonsonate? ¿Qué pasa? Mira, ¿quién era este tecladista y va a estar o no en esa presentación? ¿Quién? El tecladista de los Supersónicos. El tecladista, Bedilio, ahí va a estar. Ahí está. Raúl Monterrosa. Es el único original Supersónico que va a estar. Ah, vaya, gracias. Vaya pues. Porque así es la cosa, ¿no? Es el único de los meros originales. Sí, fíjate que está interesante. Yo creo que hay que hacer un trabajo y dejarlo esto plasmado para ver si así empezamos algo que hace falta. La historia del pop salvadoreño. Ah, sería fabuloso. No hay tanto que hablar de eso. Sí, fíjate que hay un montón de gente, me he dado cuenta yo por las redes sociales, que hay un montón de fotos que gente ha coleccionado. Por ahí anda también el meme Nuila, que creo que fue de los Satélites, ¿no? Mira, que él cantó con los Satélites del Twist y también estuvo con los Supersónicos. Meme Nuila, cuando porque fíjate que la historia es la historia, ¿eh? Cuando Raúl Monterrosa decide abandonar los Supersónicos porque se iban a formar un grupo con la Miriam Interiani, con el Choco Chamba y con un montón de gente que le iban a poner, no sé cómo, la superbanda, no sé cómo. Yo sé. Y le dan carreta a Raúl y renuncia a los Supersónicos. Es decir, renunció a los Supersónicos en ese tiempo. Y se va de los Supersónicos y nos deja sin el tecladista. ¿Y qué hacemos? Metamos otra guitarra, metamos una guitarra de 12 cuerdas, ahí entró Meme Nuila. Ah, muy bien, mira qué historia, esa no me la podía. Sí me podía lo del supergrupo, porque yo andaba con esa mara en esa época, andaba con Chamba, con Jorge. Ajá, con Jorge Delgadillo, sí. Con Luis Delgadillo, con Alex Vela Batle Cabal. Ajá. La Miriam y su chichibuy, ¿cómo le decía? El chichi, era el Volkswagen. El chichizón. Sí, el chichizón era el Volkswagen que tenía. Por cierto, la única vez que yo he ido a parar a la cárcel fue que me agarraron sin licencia manejando el carrito, pero eran otros tiempos. Y al ratito llamaron: ¿de quién es el carro? De fulanita de tal. Vaya, pues vamos a llamarla, y si viene a recogerlo, le damos el carro y se va usted. Ah, mira qué fácil que era, ¿verdad? Sí. Eran sí, otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí. Es la versión que te gusta. Bueno, ya vengo dentro de un momentito. Bueno. Ya ha llegado la hora de que... A bailar el jerk, sí. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? No tan bien como vos. No, sí, yo siempre estoy bien gracias a ustedes. Me transmiten toda esa energía, fíjate. ¿Qué ya pasó? Llega a tus estilos. Gracias. Mira, ¿podemos escuchar algo del Nacional, vos? ¿Qué querés? Masá, masá. No, masá, masá. Pero masá, masá es con... los faraones, ¿no? Faraones. Va, está bueno, pues. Gracias, oíste. Pasado, feliz Navidad. Vaya, pues, feliz Navidad con música de Semana Santa. Porque masá, masá es de Semana Santa. Recuerdo un día que era cambio de lista jueves, y empecé a promover en la radio: miren, las votaciones para las 11 del 11, va a entrar masá, masá. Y no ha habido día en la historia de mi vida que me hayan echado más bandeadas que ese día. Que no es el estilo de la radio. Bueno, estaremos llegando temprano para darle los últimos toques a lo que van a hacer los Supersónicos, que va a ser un paseo por la historia del grupo y de todo lo que sucedía en ese tiempo que ellos estuvieron de moda. Invitados entonces para que lleguen ustedes este próximo miércoles 23 a las 7 de la noche. La entrada es de $15 y será en el Hogar Guirola. Así allá es. En Santa Tecla. Gracias, Sergio. ¿Algo más, Luisito? No, nada más agradecerte, papayito. No, hombre, ya sabe que con gusto y agradecerte a... porque, puchica, yo lo tengo que decir, porque uno tiene que expresar lo bueno, ¿verdad? Aunque expresamos lo malo a veces, porque no vamos a expresar lo bueno. Tú siempre has abierto los micrófonos las veces que yo te he pedido, que necesito que me eches la mano, y eso no tiene ningún valor. Como tú dijiste ahora, vale más tener amigos que tener dinero. Sí, ¿verdad? Así, mira cómo me tratan a mí. Si te digo, temprano me llamó el doctor para ver cómo seguía. Sí, vaya, sí. Vaya, está, pues, y si compraréis sin dinero, dice un libro sagrado por ahí. ¿Ah? Bueno, Luis, entonces nos seguimos viendo. ¿Cómo no? Nos vemos el mira, nosotros vamos a hacer el check sound. Ajá. Lo vamos a hacer. Sound check, sí. Lo vamos a hacer al mediodía. Luego nos vamos a nuestras casas, ¿verdad? Y ya regresamos para estar ahí tipo 5 de la tarde, lo más tarde, porque no queremos andar choteando ahí, que la gente cuando esté entrando nos esté viendo, porque queremos que nos miren hasta que salgamos al escenario. Muy bien, será un acontecimiento digno de vivir. Nos vemos, Luisito. Cuídate. Bueno, mi hermano, un abrazo. Que es una virrionda, es factible. La historia es la siguiente, cuéntemela, pues. Sí, fíjense de que En aquella época había un programa de televisión en Canal 4, era un concurso de distintos grupos musicales de El Salvador. Ajá. Y por cierto, ahí llegaron a participar los Marquis de acá de Santa Ana. Correcto. Lo que de una vez se quedaron allá en Salvador. Sí, que tenían su característica vestimenta de marqueses. Ajá. Unas casacas rojas tenían, ¿no? Sí, eran de aquí de la colonia Santa Marina, eran ellos. Ajá. Entonces yo recuerdo de eso, pero lo que les quiero contar es que cuando salieron a Supersónico a cantar, salió Luis López, ¿verdad? Y mi hermana, la mayor, me dijo, tenía como 15, 16 años. Ajá. Y me dice, ay, estoy enamorada de Luis López. Y yo dije, ve qué bicha más birrión de ahora. No, me risa a mí que ha enojado, ¿verdad? Bueno, más que él entonces uno se enojaba por cualquier... No, pero mira, yo te lo voy a contestar eso ahí. No es que fueran birriondas, lo que pasa es que las bichas admiraban a sus artistas, hombre. Correcto, así. ¿Verdad? Era una admiración. Y uno, lo más que hacía cuando se aprovechara era darle un par de besitos y se dejaban, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Verdad? Pero era una cosa muy sana. Acordate que nuestra época fue una época bastante sana comparada con esta, ¿verdad? Así es. Ajá. No, y también admiraban a sus disjockeys favoritos. Lo único malo era que te llegaban a tocar la puerta y vos abrías y decías, ¿y usted es Sergio Gallardo? Ah, cosas. Felicidad, si no hay amor ni paz, la verdad ya está muerta. ¿Y por qué soñar si en realidad pero no quedó atrás? Se olvidó la conciencia. Mira en tu chequera y así sabrás que si tanto tienes, tanto más falta y serás más decente. Mira, Luis, yo ya te eché y todo, pero no dejan que te vayas. Aquí está alguien llamando. ¿Escuchas? Espérate, te escucha, Luis. Decime cuál es la tu pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Mira, ¿cómo se llamaba el grupo musical mexicano que le desfachatadamente le regalaron el primer lugar en lugar de los Supersónicos cuando Luis quebró el trofeo? Ah, no, pero ahí no era ningún grupo mexicano. No, eran los Intocables, ¿no? Y Olano iba en el primer lugar entonces ahí con él. Olano era el vocalista, Oscar Olano, claro. No, mira, yo te voy a decir una cosa, ya pasado el tiempo, pasada la euforia, los Intocables eran un grupo muy especial, un gran grupo. El sonido era el mejor. Mira, Luis, yo creo que también para muchos que no lo saben, vamos a hacer así el contexto. En la Feria Internacional, en el auditorio, se celebró el primer stand juvenil de la música salvadoreña. Sí, así es. Y hubo un concurso para ver cuál era el mejor grupo, la mejor canción, la mejor composición y el grupo más popular. Ajá, exacto. Participando todos los grupos de El Salvador, incluso los del interior del país. Entonces, allí, si mal no recuerdo, ustedes sacaron el más popular, ¿no? Sí, nosotros, que era por votación, ¿verdad? La gente llegaba a la feria, le entregaba un papel, una papeleta, como que... Ajá. Y habían unas urnas en que la gente ponía: mi grupo favorito es tal, y ya la ponían en las urnas. Entonces, ese lo venimos a contar aquí a donde era el circuito ISR. Ajá. Venimos a contar los votos y fíjate que al final no hubo necesidad ni de contarlos, porque cuando los habíamos separado, el volcán que nosotros teníamos era mucho más grande que el de los demás compañeros. Entonces dijeron, bueno, entonces los Supersónicos son el grupo más popular. Y al día siguiente en la feria se iba a definir, iban a decir cuál era la mejor canción. Nosotros estábamos participando con una canción de Paco Morales, que por cierto la grabamos en nuestro segundo long play. Y los Mustang, ¿cuál era esa, perdón? Fíjate que era, yo creo que era Canta para mí, canta para mí, yo para ti. Ajá. Y los Mustang participaron con aquella canción que se llamaba Sigue tu camino, que era bien bonita, llevaba unos vocales bien chivísimos. Ajá. Y entonces ellos ganaron la... Pero faltaba, en la final faltaba el mejor grupo. Y ese era el que ustedes querían. ¿Y quién no quería ser el mejor? Pues ahí nosotros deducíamos por nuestra lógica, ¿verdad?, que nos favorecía a nosotros, de que si éramos los más populares es porque éramos los mejores. Esa era nuestra lógica. Ajá. Y entonces, claro, antes de que fuera la final, le entregaron a los Mustang por Sigue tu camino, su trofeo, y nos entregaron a nosotros por los más populares, porque ya se sabía. Y entonces estábamos esperando que dijeran cuál era el, y que entregaran el del mejor grupo. Y empieza un jurado que había allí, un mexicano, ese era mexicano, y empieza a destacar las características del grupo ganador. Y yo todas las características que decía las asociaba con nosotros. Y cuando él dijo, bueno, y el grupo ganador, yo ya iba a recibir el trofeo, según yo, dice, Los Intocables. Y Raúl tenía el trofeo que nos habían dado como el más popular. Entonces, dame ese trofeo, le dije. No, hombre, y a ver qué cara me vio, no, ni qué. Mira, dámelo o armo un relajo aquí, le aguantás, ¿para qué me lo dio? Agarré el trofeo, lo tiré al suelo y le metí una patada y se destapó todo él. Mira. Y al día siguiente, ahora, eso fue la portada del diario. Eso fue, no, y un señor que escribía en el diario puso trofeo a la patanería, así me pusieron, papá. Y después don Rolando Orellana, ¿qué opina usted? 3 días la gente opinando acerca de... Unos decían está bueno, otros decían que era un aquí, que era un allá. Pero fíjate que eso nos dio una gran popularidad a los Supersónicos. Si todo les daba popularidad, si hasta cuando Raúl apareció en portada de la prensa gráfica porque lo sacaban a uno con matas de marihuana. Hasta eso. Sí, hasta eso. Entonces, fíjate que eso nos dio una gran apertura. En todos lados nos querían tener junto con los Intocables. El morbo. Y creían que nos íbamos a dar riata en el... Y no, pues, ahí está, Sigue tu camino, primer lugar en ese stand, en ese stand musical de la feria. Una vez y quise conocerte, te tuve entre mis brazos y te amé. Te vi una vez y quise conocerte, te tuve entre mis brazos y te amé. Mas no tuviste tiempo de quererme. Te juro que ya nunca volveré. De perderte en el ese era Guayo Meléndez. La canción creo que es de él, ¿no? De Jorge Delgadillo, ajá. En la época en que estaba Jorge y cantaba Mary, Mary, ajá, me dejó. Ajá, cuando grabaron esa. Ajá. ¿Cómo que se llama? Dejen de pensar en mí. Dejen de pensar en, ajá, mí, sí. Sí. Y salía, me acuerdo que aquel tenía una su blusita Nerú muy bonita, que si mal no recuerdo era así como granate. Le lucía bien porque aquel delgado y con sus bigotillos tenía un gran plan. Él era mero hippie, ¿verdad? Sí, todavía. Sí. Ahora está en el Asia. ¿Ah, sí? Sí. Y se cambió el nombre, no sé si se llama Salchichofen o algo, tal algo. Salchichofen. Sí. No, yo la última vez que lo vi fue allá en Palo Alto. Uh-huh. Allá los fui a visitar aquel. Sí. Eso fue antes de irse al... Estaba casado con una francesa, ¿no? Da clases de idiomas, me contó un amigo que todavía mantiene contacto con ellos. Sí, él era un gran chivazo. Ya me voy a acordar cómo es el nombre que tenía y cantaba con los Mustangs y él era también de las primeras voces que tuvo. Esta es la original, la de los Easy Beats. Everybody do. On my mind, folks are going and a place will be mine. A merry, merry wanna be with you, and this is what I'm gonna do. I wanna pull a call to you. Los Easy Beats solo mencionan a la Mary Mary, no mencionan a la Connie. Con quien terminó casado el Chamba Rodríguez y formaba parte del elenco de Miss Gogó. Así es. Mira, y a mí me gustaba más la versión de los Mustangs. Sí. Más llenita. Sí. Esa guitarrita suena, sí, más bonita. Mary, Mary, Mary Cross. Connie, Connie, me busco. Money Maloney, me encontró. Matago lo que quiero hacer. Matago lo que quiero hacer. Hago lo que quiero hacer. Deje de pensar en mí. Vuelvo en tele, busque el hombre de encontrar. Deje de pensar en mí. Vuelvo en tele, busque el hombre de encontrar. Ajá, más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Más algo lo que quiero hacer. Dejen de pensar en mí. Puedo que me busquen o me encontrar. Dejen de pensar en mí. Puedo que me busquen o me encontrar. Ah, Dejen de pensar en mí, la versión que hizo suya, porque la hicieron suya y la cambiaron, la de los Easy Beats, y la hicieron incluso más bonita, los Mustang de El Salvador. Así es, una producción, yo creo que es de la, para mi gusto, como me, yo soy el monseñor del rock, a mí me gusta, es una de las canciones que más me gustan de la grabación de los Mustangs. Y estaba allí en el bajo Jorge Delgadillo, en la guitarra Guayo Meléndez, la batería, el de siempre, el viejo Calero. El viejo Calderón. Calderón, ¿no? Sí. Y Melin Cardona. Melin Cardona, sí. En esa época. Melin Cardona, ¿y quién más estaba ahí? Ay, Chamba, por supuesto. Chamba Rodríguez, aló. Aló, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Aló. Sí, aquí estamos, dígame. Mire, pregúntele a Luis si se acuerda de un señor, un muchacho en ese entonces que venía de Nicaragua, que se llamaba Doctor Polidecto Correa Reyes. Por supuesto. Claro, la vez pasada estuvieron hablando de él. Los Music Masters. De los Music Masters. Sí, sí, de claro. Nicaragua, sí. Que sí, venían, sí, a un festival, y yo lo vi en el Cine Central en ese tiempo, ¿verdad? Ajá. Con, bastante, ¿verdad? Es más, ¿sabes quién venía con él en ese tiempo? Chepito también. Chepito Areas, ¿no? Chepito Areas venía, el que tocó, correcto, con Santana, venía en la batería. Ajá, y ellos eran desconocidos aquí para nosotros, pero en Nicaragua tenía ¿sí? su buen público. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hacerme muy amigo con él, y cuando nosotros fuimos a Nicaragua con los Supersónicos, él nos atendió allá muy bien, Polidecto y los Music Masters. Con ellos tuvimos, pero ya no estaba Polidecto, y tuvimos la final del segundo Festival Centroamericano de la Nueva Ola con el grupo, correcto, con, sí, el grupo de Polidecto. Y aquí en El Salvador venían ellos con ese conjunto, y estaba un locutor de apellido Monzón, me acuerdo. Raúl Monzón. Raúl Monzón, sí, que creo que es de los desaparecidos porque se fue a la guerrilla, ¿no? Sí, así es. Y aquel fue aquel director del circuito ISR. En ese tiempo era el director de circuito, sí, y como circuito. Yo me acuerdo, un señor algo bravo, ¿verdad? Así. No, no era bravo, lo que pasa. Viejo barbudo. La barba lo hacía a veces así muy. Y con él así fue. Como estrafalario. Tenía sus. Él era especial, era una persona bastante especial. En un tiempo. También en el centro tuvo una venta de frescos, de refrescos, se llamaba King Cat, que quedaba cerca de la famosa librería Isis. Sí. Bueno, Sergio, salúdeme ahí al Bobby Goldboro salvadoreño allá en Los Ángeles o en San Francisco, ¿no? ¿Dónde está? Ya sabe a quién me refiero, ¿eh? No. Rolando Orellana, vea la foto y vea los... Ah, perdón, a Bobby Goldboro, sí, claro. Hombre, éntico, ni lo dude. Igualito, Rolando, sí. Sí, y él empezó ahí por la época de casi la final de los 50, 60, con Tito Carías, la señora aquella que era hermana de Pepito, ¿cómo se llama? La esposa. La Linda. Sí, salían haciendo fonomímica, así empezaron ellos. No, y no, sí, así empezó, y también llegó a formar parte de los cuadros que había en esa época, porque en esa época las radios tenían sus cuadros, sí, para hacer las telenovelas, cuyos guiones compraban generalmente en Cuba o en Venezuela. Sí, pues cierto, sí. Y que eran patrocinados por la Sterling, que era Glostora, Sal de Uvas, Picot. No, yo creo que era la Eno, la de ellos, pero una de esas, y Mejoral. Sí, correcto, sí, y sobre todo que, bueno, el líder de ese tiempo era Luis Echegoyen, ¿verdad? Que se fue a Estados Unidos, sí, y dejó a Tito Carías encargado. En circuito que el... Nada más, que era solo de una hora, ¿verdad? Sí, tuvo el club de los disjockeys. Formato ya de todo el día, ¿verdad? Ese era el... Sí. Creo que el programa más famoso dedicado a los jóvenes, porque los jóvenes en ese tiempo no tenían ninguna radio para ellos. Correcto, sí, entonces la femenina, mire, salió en el 65, ¿verdad? La femenina sí va a cumplir 50 años el próximo año, salió en el 66. El 60. Pero antes había salido con el nombre de femenina. ¿Por qué femenina? Porque querían implantar un formato que fuera solo para mujeres, y entonces, sí, todas las mujeres eran locutoras, sí, nada más, y también toda la programación era para mujeres, recetas y no sé qué cosas más. Eso es así. Yo tuve la dicha, la oportunidad de escuchar a Willy Maldonado con su primera canción, Acción, Freddy Cano. Sí, que cuando trajeron aquello de la, una de las mentiras más grandes del mundo, que causaba decepción cada vez que alguien llegaba a la radio y se metía a la cabina y el teléfono rojo, preguntaba. Sí. Porque era un teléfono gris. No estaba, sí, sí. Se había desteñido. Sí, el teléfono rojo lo pudimos tener hasta allá por el 75, que nos mudamos ya a nuestra tercera cabina, que fue la que tienen todavía aquí en la Colonia Roma. Sí, por cierto, sí. Uh-huh. Bueno, Sergio, recordamos y muchas gracias. Okay. Saludos a Luis por ahí. Nos vaya, vemos. Pues. Gracias, muy amable. ¿Ya viste que no te dejan ir vos? Mira, a la gente le encanta. Ya cuando alguien te mira, quiero opinar. Sí, y ahí te pueden. ¿Qué opinas? El grupo de Chepito Areas, los Music Masters. Yo siempre me recordaré los besos que te di. Eché a Luis, pero la gente no deja que Luis se vaya. ¿Qué pasó? Contame. Pues Jambalaya, Sergio, otra vez. Otra vez Jambalaya. ¿Y por qué te gusta Jambalaya? Bueno, por la letra. ¿Por la letra? Original. Ah, bueno, vaya, pues te voy a poner otra vez Jambalaya. Ok, Sergio, gracias. Para hacer. Hola, Luis. Bueno, nos vemos, viejo. Esta es la canción que no creías, mira. Fíjate. Aquí dije, no, esta no va. Y la canción que le hizo letra Pedro Portillo. Ajá. Y tocó la batería Mario Maida. Y divertido porque ambos bateristas de los Sónicos. Sí. Mira, sí. Hay uno me preguntaron el otro día que quién era. Porque fíjate que me dijeron, mira, fíjate que yo vi a los Supersónicos que estuvieron metidos en Las Grandiosas. Y ajá, así de golpe. Creí que vos andabas ahí de metido porque había alguien con pelito blanco y con barbita blanca, me dijeron. Tal vez Leo. Leo. Ajá. Ajá. Leo, me dijeron, creí que anda. Leo va a tocar con ustedes, ¿verdad? Va a cantar ese. Ah, es el nuevo Leo López. Es el nuevo cantante. Ah, pero es nuevo cantante, no muy nuevo, entonces. No, él ya tiene mucha. Es que mira, los nuevos no son nuevos, sino que ya tienen experiencia, pues. Por ejemplo, Leo tocó con Bronco, cantó con Bronco. También es de la orquesta del Don Bosco. Estuvo allí junto con el otro López. Con Ricardo. Con Ricardo. Y con René López. Los tres López. También, sí, es cierto, René también estuvo ahí. Y de ahí estuvieron en Bronco, los tres. Sí. Y un grupo que tenía el Bolo Martínez, que llama, creo que llamaba Camouflage, no sé cómo se llama. Ese sí, no me acuerdo. Y ha estado en varios grupos también, Leo. Ah, bueno. No, ya tiene cierta experiencia. Estoy porque me voy de viaje. Por compañera llevo mi guitarra. Ya me canta donde quiera que vaya. Recordaré con tristeza tu engaño. Y sé muy bien que iré por los ríos y valles. Libre seré como el viento y las aves. Y no descansaré hasta haber encontrado el gran dolor que en mi alma ha quejado. Oh, pasarán muchos meses y años. Buscaré tu corazón, hoy será mío. Y volveré al hogar añorado. Yo soy feliz al estar a tu lado. quiero verte esta vez en mi camino, pues a la fin tuyo es mi cariño. Regresaré como lo prometido, y pasarán muchos meses y años. Conquistaré tu corazón, hoy será mío, y volveré al hogar añorado, pues soy feliz al estar a tu lado. Qué interesante, qué interesante. Anoche estuvo Juanito Flamenco en Éxitos Musicales y platicando con Juanito. Yo me acordaba de Ginger Baker, que era el que empezó a usar los dos bombos. Exacto. Y dije yo, Juanito, pero ahorita me está diciendo Luis que antes de Juanito fue Mario. Sí, Mario, cuando nosotros adquirimos el equipo Vox en Kismet, había una batería marca Rogers. Y entonces me acuerdo que era amarilla y era de dos bombos. Y Mario Maida, desde que la vio, se prendó de la batería. Entonces dije, bueno, llevémonos la Rogers. Y aquel empezó a practicar y tocaba con los dos bombos. Y así unos solos que hacía. Redoblaba con los bombos. Porque ahora hay unos pedales que tienen dos. Dos mazos, ¿verdad? Entonces vos le haces así, pero en el mismo bombo. Es para redoblar con. Para bateristas huevones. Es para redoblar con él, sí, con un bombo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, y no es por desmeritar a nadie, porque yo, Juanito, lo pochica, mi respeto para ese baterista, uno de los, creo que de los más grandes bateristas del Salvador, junto con Don Tilo Pais, ¿verdad? Uy, sí, a Tilo lo vi que estuvo de invitado aquí en un festival que hacen de jazz. Ah, sí, no, es que mira, Tilo es como Chambelías en su instrumento. Ajá. Que ellos son completos. Los pones a tocar salsa, te tocan salsa. Los pones a tocar jazz, te tocan jazz. Los pones a tocar rock and roll, te tocan rock and roll. O sea, para ellos como que no hay límite. Y esa es mi admiración que yo tengo por esos dos músicos salvadoreños, fíjate. Tilo Pais y Chambelías, por la versatilidad que ellos tienen. Y que la demuestran, pues, con calidad, ¿verdad? Porque vos oís tocar jazz a Chambelías, sí. Y oís tocar jazz a Tilo Pais y te refrescan, pues, ¿verdad? Hablando de Tilo Pais. ¿Qué oreja la de Luis? Este estilo con la Platinum. Fabulo. Los aretes que le faltan. Ajá, ajá. El jazz. Momentos para ustedes, el solo de Tilo Pais, también de grata recomendación con el grupo Manteca. Y sí, así es. Y el grupo de Tilo Pais también tenía su grupo él, ya. Y a propósito, Tilo ha estado ahí en Alberta, Canadá, tocando jazz también, y jazz tropical, porque que le encanta. Ahí va, ¿eh? We'll be right back. Orquesta Platinum con una versión del Carbonero y en la percusión Tilo Pais. Excelente. Tilo Pais. No cabe duda que el talento salvadoreño no tiene fronteras. Y esta fue grabada, fíjate, en un lugar, si mal no recuerdo, sobre el Paseo General Escalón, y formó parte de un concierto que dio Tilo con un subgrupo que armó una de las veces que vino Santana, y el grupo y el concierto se llamó Las Canciones que no tocó Santana, porque había dejado de... Ajá. Y se llenó. Donde estuvo el... ¿Cómo se llamaba? Scorpio. No me acuerdo cómo se llama el lugar. Es un lugar grande ahí sobre el Paseo General Escalón, en donde en una época estuvo un restaurante chino que ahora se trasladó ahí por la Masferrer, porque ya tienen su... El Nicos. No. Es de los... El Junam. El Junam, ese mero. Entonces, en ese local, ahí fue el... Ah, donde fue el salón de baile aquel de... ¿Cómo se llama este salón que estuvo aquí también en frente del Hospital Bloom? Ah, el Malibú. No, el salón de baile que había pegado, que era de... No, pero ahí creo que estuvo también el Malibú, fíjate, en una de sus reencarnaciones que creo que tenían allá por el Boulevard de Malta y allí. Bueno, ya que estás aquí, recordemos una vez más para los que recién nos sintonizan, vino por un ratito y se quedó para todo el programa, y no porque yo haya querido, porque yo lo eché, y la gente empezó a hablar, preguntarle a Luis, Luis López, ¿qué tendrá? Está, mira, y yo creo que sí, yo creo que la respuesta es sí, pero te la voy a hacer la pregunta de todas maneras. ¿Algunos nervios para el concierto de este próximo 23? Muchos. ¿Verdad? Muchos. Mira, hay tantas expectativas alrededor, expectativas musicales, expectativas de público, expectativas de toda clase que hay. Y yo creo que yo voy a estar tranquilo hasta el día de mi cumpleaños, voy a estar tranquilo. El 24. Hasta el día siguiente. Ajá. Que ya hayan salido de pero eso. Pero sí, pues, gracias, Sergio, por permitirme venir a recordarle al público ese suceso, porque va a ser un suceso. Te vas a dar cuenta, tú vas a ser testigo de eso, de que van a ser los supersónicos superados. Muy bien. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. ¿Me podría pasar un momento con Luis, por favor? ¿Cómo no? Claro. Mira, Luis, acabas de hablar de nervios de un montón, ¿verdad? Ajá. Mira, cuando tienes la suficiente experiencia, cuando has acumulado toda experiencia musical en tu vida, deja de fluir la energía. Eso quita totalmente los nervios. De entrada, tienes, si tú das la impresión de que estás nervioso, sí. Entonces, hay gente muy preparada que va a llegar a verte con algún grupo de supersónicos. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que demostrar un perfil totalmente sí. Ah, no, es que mira. Excelente, sí en tu corazón, sí en tus expectativas, sí en tu perspectiva. Sí, no, que fluye esa energía. Exacto. Y esa energía del ayer va a dejar revivir y enaltecer toda esa carrera musical que el supersónico ha tenido a través de todo nuestro tiempo aquí en nuestro país, ¿no te parece? Mira, todo lo que tú me has dicho es positivo. Lo único que yo te voy a decir algo, que es dentro de mi experiencia pues musical. Uno antes de salir al escenario siempre está nervioso, hasta los grandes artistas se ponen nerviosos antes de salir al escenario. Pero cuando tú pones el pie en el escenario, ahí se fueron los nervios. Fíjate que yo siempre he dicho algo, Luis, que el que participa en la farándula, si durante los primeros 5 segundos del inicio del evento no siente nervios, no está vivo. Mira, Luis. Ajá. Entrada, lo que tienes que pedir es un fuerte aplauso, caluroso, ameno, sincero y sano, y vas a ver que ese primer aplauso le va a dar la pausa para desplazarse en el escenario como nunca. Gracias, hermano, gracias. Voy a seguir tu consejo. ¿Y tú vas a estar ahí o no? Claro que sí, ahí voy a estar. Ah, qué bien, hombre, qué bien. Ah, pues, ahí te identificás conmigo, ahí desde el público, cuando claro, estemos tocando. Y siempre hay que ver de manera de que de todo salga apoteósico, como aquellos tiempos cuando nos reuníamos ahí en la Feria Internacional, en la Expo, en el Liceo Americano, ¿sí? De que hay que hacerlo bien. Bueno, muchas gracias, así será. Hasta luego. Bueno, mi hermano. Muy bien, y Luis, también estábamos platicando y una de las cosas que yo no sabía que vos habías estado con la American Brass. Sí, después de Supersónicos, cuando Ricardo Díaz se retira de American Brass, yo voy a pedir la chamba y me la da Carpio. Y ahí pues él te estaba contando que lo primero que hice fue decirles que hiciéramos un popurrí de los Supersónicos. Y el maestro, que le decíamos el sopilote, somos malos nosotros, de lo que nos acordamos es del apodo. Es un gran trompetista, y me acuerdo que él le hizo un arreglo bien bonito con metales y todo a ese popurrí de los Supersónicos. O sea que yo siempre llevé a los Supersónicos a donde anduve. Muy bien, Luis. Muy bien, y entonces él lo llevará para compartirlo con ustedes el próximo 23. En el Hogar Guirola, $15, y allí va a estar, además, como invitado especial, Chamba Elías, y Mario Meléndez. Y Sergio Gallardo. Así que ahí los esperamos, muchas gracias, se cuidan bastante, y... Ya me vinieron a sacar, con qué razón el bicho me estaba mirando así con cara de ¿Y a qué hora se va? Ah. Pues. Muy bien, Luis. Gracias, ¿oíste? Muchas gracias, Sergio. Agradecido y nos vemos allá el 23. Yo te vi pasar muy junto a mí. Me mirabas, te quise entregar todo mi amor con la mirada. Eres un sueño que no olvidaré, eres la chica con quien yo soñé, pero no solo he de soñar, pues sé que te he de encontrar. Yo te vi pasar y no he olvidado tu mirada, pues por ella fue que comprendí que te adoraba. Nunca creí poderte amar por tu mirada singular, mas no sé qué sucedió, pero hoy por ti loco estoy. Eres un sueño que no olvidaré, eres la chica con quien yo soy, pero no solo he de soñar, pues sé que te he de encontrar. Alterando tus sentidos en todo momento. En todo momento. Este es el sonido de tu adicción. Vox FM 94.5.